Cuánto crimen me dejaste, pero no sé por qué seguir escuchando aún tu respirar. Otra vez 4, 5, 6 van cayendo mis lágrimas. Me hace falta tu amor una vez más. Esas cosas que decías sobre amar se congelan en el tiempo, ya no están. Dime por qué, dime por qué. You're gone away. Come back home. Can you come back home? Hey, ya no me dejes al final de este invierno, solo vuelve. Come back home. Can you come back home? Hey, que la tristeza quede atrás, yo estaré esperándote aquí.